10 de la mañana con 10 minutos a través de la radio. Vamos a conversar. Está junto a nosotros el alcalde de nuestra comuna, de Don Lautaro Melita Binet. Alcalde, muy buenos días. Un gusto saludarle y tenerlo acá en los estudios de la radio para seguir conversando. Igualmente, buenos días a todos los auditores. Disculpa a los amigos de Cerro Alto porque me están esperando para atenderlo, pero una vez que terminemos el programa, ¿tiene audiencia vamos a ir a Cerro Alto? O sea, la verdad es que yo no funciona como audiencia. Siempre me preguntan eso. No, yo soy un alcalde que dije que iba a atender a mis vecinos. Entonces, los atiendo. Lo que pasa es que... ¿Pero tiene días determinados para atención? Claro, porque como la comuna de Los Álamos es dispersa, y como el municipio hoy día lo acercamos a los vecinos, que es distinto el sentido, por eso es que yo voy a atender a Cerro Alto, para que mis vecinos no vengan a Los Álamos. Y por eso vamos a Antiguala, para que ellos también tengan la opción de tener la municipalidad cerca. Entonces, no es que uno dé audiencia, sino que ahí uno atiende libremente a todos los vecinos, ¿no? Porque llega, llega. Ya. Entonces, no es el sistema de audiencia que hay un determinado día y cierto tipo de audiencia. No, aquí es libre. Cuesta practicarlo porque... Yo desde la mañana que estoy con entrevista, hay mucha gente que va a mi casa en la mañana, estamos todo el día atendiendo, aparte del trabajo municipal que es distinto, y en la noche igual. Yo entiendo que hay situaciones complicadas que corresponde hacerla. El otro día nomás, el fin de semana, un vecino ahí de la Araucana tomó una determinación drástica y estuvieron todo el día esperando la autopsia, que es un gran tema en Los Álamos. Por eso nosotros le hemos planteado a la Seremi de Justicia que pudiera ser el centro provincial para no tener que venir de Concepción a hacer estas inspecciones, bueno, que son técnicas en el ámbito judicial, son peritos ellos. Pero igual es demoroso el tema. Cuando vino se comprometió a ver el tema. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Vino de nuevo y analizó los posibles recintos. Nosotros en realidad, al decirle que le donamos un terreno, le presentamos como 4 alternativas. Y bueno, estamos en eso todavía. Ya. Estamos en la situación a la espera de que el gobierno tome la decisión para construir este centro provincial de asistencia judicial en este ámbito aquí en Los Álamos. Lo que pasa es que uno le plantea el tema de la autopsia solamente, pero esto va mucho más allá. ¿Tenemos el contacto con los estrellas? No. Va mucho más allá. Resulta que está la violencia intrafamiliar, está todos los abusos a los niños, a las niñas. Es todo un tema, es un cuento grande. Entonces yo creo que, voy a atreverme a decirlo públicamente. El día que las autoridades nos hagan caso en el sentido que yo lo he reclamado harto, pero el día que tomen una decisión de hacer o un hospital provincial o un centro de educación provincial o cualquier institución de carácter provincial, a Los Álamos no lo detiene nadie. Los Álamos sí o sí va a ser el gran centro de la provincia de Arauco por su ubicación, solo que no nos han dado la oportunidad. Ahora, si el Seremi de Justicia toma esta decisión de instalar este centro provincial, todos los temas, esto que yo le digo, la violencia intrafamiliar, los abusos de sonido, todo esto que tiene que ver con la justicia, va a ser la palanca de despegue de Los Álamos como un gran centro de la provincia de Arauco. Entonces, bueno, solamente ojalá que una decisión política, por lo demás. Yo creo que es más política que técnica, porque lo técnico está claro, pues Los Álamos es el centro de Arauco. Lo que pasa es que pasa por una decisión política, y como nosotros estamos al lado de Lebu, y Lebu es la capital provincial, siempre estamos en desventaja bajo esa premisa. Pero yo creo que Los Álamos se va a imponer por sí solo con el tiempo. O sea, está bien, han pasado años, todas las inversiones van para Lebu, pero es un conflicto. Yo quiero mucho Lebu, pero fíjese que es un conflicto para toda la gente llegar a Lebu. Incluso para la gente que viene de Concepción, para las autoridades. Y bueno, se están empezando a detener en Los Álamos. Porque Los Álamos también tienen una cualidad que atenta contra nosotros, que es una comuna de paso. Pasan por Los Álamos. Así que yo creo que con el tiempo vamos a tener que enfrentar esto de buena forma, que, que es que Los Álamos se convierta en el centro administrativo de la provincia de Arauco. Lo que todos esperamos. Y eso va a pasar cuando el Estado quiera invertir en alguna de estas alternativas. Basta una y se va a provocar esto. Si la Seremi de Justicia toma la decisión de generar este centro en Los Álamos, bueno, alrededor de ellos se van a instalar negocios, se va a generar inmediatamente. Correcto. Porque va a venir gente de Tirúa, de Leu, de Cañete, de todos lados a invertir, y hacer su autopsia a Los Álamos. No, tienes que llevarlo al Instituto Médico Legal de Concepción, todos estos problemas. Y todos los casos de violencia de adolescentes, de adultos, de toda esta cosa va a estar aquí en Los Álamos. Entonces va a provocar un cambio. Bueno, yo espero que ojalá sea, pero como le decía, bueno, el fin de semana nosotros estuvimos en eso. Bueno, ayer sepultaron al vecino y es complicado porque uno está todos los días funcionando en esto. Entonces, volviendo al tema de la audiencia, imagínense hasta dónde llegamos. Lo que pasa es que nuestra promesa y que sigue intacta es que nosotros vamos a atender a la gente. Y yo les digo a mis vecinos, de repente, vecinos que ni votaron por mí, vayan a Cañete, yo les pago el pasaje, los acompaño incluso para que vayan a ver si... Y con todo respeto por el alcalde Cañete, ¿no? Si lo atiende. Y no, yo estoy seguro que no es así. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Hola, Estrellita. Estábamos haciendo un preámbulo mientras hacíamos el contacto con usted. Buenos días. ¿Cómo están mis vecinos allá en Venezuela? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué lugar están? Estamos en Barquisimeto. ¿Barquisimeto? Barquisimeto. Barquisimeto. Ahí. Sí, está en el estado de Lara. ¿De Lara? Sí. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Han operado ya a los vecinos que sí, están acá? Sí, han operado a varios pacientes, pero antes que se me vaya la doctora, yo quiero que hagamos un enlace y a lo mejor usted tiene que acordarse de la doctora que fue a hacer el primer operativo allá a Los Álamos. Sí, que vino a Los Álamos. La doctora Ana Toro, sí. Y que posea también de la misión Misioneros del Milagro. En Chile, así que la voy a dejar con ella para que hagan ahí le hagan algunas consultas y después le doy la lista ya de los pacientes que están operados antes que ella se nos vaya a alguna reunión que tiene. Con todo gusto. Hola, buenos días. Hola, buenos días, doctora. Un placer saludarla. Igualmente, ¿cómo está? Muy bien, ¿se acuerda de Los Álamos usted? Me imagino. Sí, nosotros fuimos hace aproximadamente un año y medio, 2 años. A Los Álamos. Sí, yo me acuerdo que en la municipalidad, ahí en el hall de nuestro edificio, ahí estuvieron trabajando. ¿Cómo ha estado usted? Exactamente, para allá, ahí estuvimos. ¿Cómo ha estado usted? Bueno, yo particularmente bien y creo que la misión ha estado bien también. No, sí, nosotros, puro agradecimiento del pueblo de Los Álamos, de mis vecinos. Muy agradecidos del gobierno de ustedes que hacen el trabajo por darnos esta oportunidad de que vaya gente a operarse de la vista. Muy agradecido. Estas oportunidades que ha hecho el gobierno de Venezuela no se da y por eso mismo muy agradecido de ustedes y de ustedes que realizan el trabajo. ¿Aló? Bueno, nosotros... Sí, ¿aló? Sí, sí, le estamos escuchando. Nosotros en conjunto, ¿verdad?, con diferentes organizaciones, no solamente la red, tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente que realmente necesite la solución de su problema a través de la misión, ¿ya? Y, por supuesto, canalizados a través de la Embajada de la República Bolivariana en Chile y la colaboración de todos los coordinadores venezolanos que están aquí para recibirnos y hacernos la estadía más grata. Llevamos, la mayoría de los pacientes están operados, y los demás están canalizados para hoy y mañana, están todos bien de salud, algunos se ponen un poco sensibles, están de menos, se quieren ir, pero en general están todos bastante bien. No, muchas gracias, señora Ana. Gracias a usted y a ustedes también por difundir todo lo que es la Misión Milagro. Eso es bastante importante y es el apoyo más importante que nosotros deberíamos tener. Bueno, yo aquí no le he hecho tanta publicidad. Este es el segundo contacto que lo hacemos públicamente. Lo que yo les he dicho que es la única municipalidad de Chile que tiene este convenio con ustedes. pero sí, la Operación Milagro ha llevado muchos chilenos de ustedes. Ahora, eso no significa que en Chile no se haga, lo que pasa es que aquí en Chile es más complicado, hay más tiempo de espera y ustedes además lo hacen gratuitamente, entonces eso nos ha motivado para que nosotros aceptemos toda esta cooperación de ustedes y la hacemos con de mucho agrado. Y muy agradecidos de ustedes, doctora Ana. No, nosotros muy agradecidos de que ayuden a que la Misión Milagro ayude a la gente. Le comunico con Estela, que está aquí al lado mío. Un abrazo, doctora, que le vaya muy bien. Otro para usted y para todos en Los Álamos. Ya, muchas gracias. Aló. Estrellita, un agrado haber conversado con la doctora Ana. Sí, bueno, la doctora Ana nos acompaña en todo el vuelo, ella está preocupada de los pacientes. Lo que pasa es que nosotros la vez pasada que vinimos a Caracas y vinimos a un hospital, entonces teníamos todo ahí, los médicos estaban ahí mismo. Ahora nosotros estamos en un círculo militar, que es como un ¿cómo se llama esto? Un centro de recreación de los militares, con hoteles, con piscinas, con juegos y con tiendas guardadas. Entonces aquí hay un enfermero todas las noches. Pero aparte de eso, la doctora está preocupada de cada paciente, qué es lo que tiene, conversa con ellos, y nos ha acompañado así también durante el vuelo, porque 9 horas de vuelo es demasiado para la gente mayor, sobre todo, entonces se descompensa un poco, y ella los va cuidando ahí, así que ha sido súper bueno el apoyo de ella durante esta semana. Me decía ahora, que la gente se ponía un poquito sensible, ¿celebraron el Día de la Madre? ¿Allá el Día de la Madre también se celebra en Venezuela? Sí, acá también se celebró. Acá la señora Anita, que es la encargada del círculo con la que la Misión Milagro, ella le regaló torta a la mamá. Hay un señor de Curacaví que toca muy bonito la guitarra, así que le estuvo cantando entre todos, así que le estamos haciendo un domingo bien bien ameno. El día sábado nos llevaron a Santa Rosa, que es donde está la virgen que ellos tienen acá, su patrona, y también a una feria artesanal donde pudieron comprar algunos regalitos para las parientes. Pero acá es el doble de caro que allá en Chile. Sí. Es más caro. Aunque aquí, para cambiar los dólares, por ejemplo, si uno lo cambia en la casa de cambio, que digamos lo que... Pero ya son bolívares la moneda. Ya. Entonces, el presidente Chávez acá lo que tiene es que ellos tratan de que todos los cambios sean en el valor que tiene, que son 2 bolívares por dólar. Pero en el mercado negro, que eso se hace como en todas partes y toda la gente que más viaja y necesita dólares... Hay que tener cuidado con el mercado negro, ¿sí? Claro, la han cambiado a los pacientes a 5 bolívares por dólar, a 4, así que ahí como que se han arreglado un poco y ya no ha salido tan caro. Y con el cuidado de que ojalá no sean falsos, porque también se corre ese riesgo. Pero ellos se les explica, a veces les explica y bueno, ellos igual quieren como ahorrar. O sea, así un que bolívar no son como... Como 250 pesos chilenos, más o menos. Más o menos, claro. Así que... Por ejemplo, una Coca-Cola, ¿cuánto vale allá? Una Coca-Cola acá vale como 8 bolívares. Estamos hablando vale de... 3 dólares. De 1.500 pesos chilenos. Claro, es cara. Es caro. Es súper caro. Bueno, como no los mandamos a tomar bebidas, sino que fueron a operarse. Pero bueno, de todos modos, que la gente esté tranquila. Bueno, acá los familiares no nos han preguntado. Yo creo que todos están muy confiados de que todo va a resultar bien. Los vamos a estar esperando. Y que, bueno, mucha tranquilidad nomás. Si esto es parte de la vida y claro, hay que tomarlo de esa manera. Ahora, yo entiendo que para las mamás es complicado salir de la casa. Entonces, un viaje tan largo, obvio que están preocupadas, pero no, que lo disfruten en realidad. Díganlo más. Y lo que más hemos tenido que tener es paciencia. Porque como le digo, estamos en un hotel alejado del hospital, que queda como a 10 minutos del hospital. Aquí han habido manifestaciones de los universitarios, quienes cortan el tránsito, entonces por seguridad y todo, porque nosotros andamos con 2 policías en moto, que ellos nos cubren. Eso no lo conocemos acá. Aquí en el cruce de Tres Pilos, no van las vecinas, hace poco no, se tomaron el cabello. Los policías son muy simpáticos, conversan con la señora, la suben a las motos, le sacan fotos, así que ellos hacen que el recorrido sea más ameno. Y resguardan hasta el hospital y nos traen de vuelta para acá en el bus, van cortando el tránsito para que la micro pase más rápido, así que Ofe, aquí se siente súper bien porque cuando ya me han dado tanto guardaespaldas. Así que como está lejito, se nos ha transformado un poquitito un caos en que el bus, por ejemplo, no puede venir al tiro porque por estar en manifestaciones hay que esperar. Y hemos tenido que esperar 2 o 3 horas en el hospital. Pero los pacientes del Álamo en realidad se han portado súper bien. No nos han causado ningún problema y son muy pacientes. No, y bueno, también ha pasado que las operaciones, por ejemplo, llevan 30 a operar y vuelven 10 y al otro día los dejan para la tarde. Entonces eso da molestia también, porque a veces los tienen listitos y los médicos dicen, no, ¿sabe qué? Ya a las 7 de la tarde ya no operan más hasta el otro día. Pero ellos han tenido paciencia, así que yo estoy contenta porque se han portado bien. Hay que ser positivo, Estrellita, no hay que colocarle ninguna dificultad, de todo lo contrario, cuando puedan ellos. Claro. ¿Por qué lo hemos hecho público esto? Porque yo quiero que la gente crea que esto es verdad, que la tercera delegación que va de Chile o de Los Álamos a Venezuela, y que este contacto con usted es directo desde allá. O sea, usted no está aquí en Los Álamos, usted está allá en... ¿cómo se llama la ciudad? Barquisimeto. Barquisimeto, me cuesta... ¿La hora es la misma o no? ¿Ah? ¿El horario? Y la hora, aquí son las 10:30, allá quiera, Aquí son las 9:30. Una hora menos. A las 10. Media hora. Los pacientes tienen que estar listos a las 6:30 de la mañana y parten al hospital a hacerse todo su examen y todas sus cosas. Voy a leer la lista de los pacientes que ya hemos operado. A los que ya están operados ya. Sí, don Adán Olivares Yancapán, que es de Cerro Alto. La señora Raquel Fritz. La señora Raquel. ¿Cómo está la señora Raquel? Bien. Hoy día justo en la mañana le fue a sacar su parche ya para darle las indicaciones y las gotitas que tiene que echarse, pero ya al menos ayer llegó sin dolor, porque hay algunos que le provoca mucho dolor la operación, pero hay otros que, por ejemplo, los de Los Álamos no se han quejado mucho de dolor, así que eso está bien porque no han sufrido mucho su operación. La señora María Saavedra Pérez, de Cerro Alto, don Leoncho Cuevas. Lanchito de Trongolpo. Y él cuenta todo lo de Trongol, así que aquí la gente está fascinada de todo lo que cuenta, pues lo han invitado a todos para allá a su casa. Andar a caballo, Lonchito. Claro, y don Alfonso Bravo, él como justo trajo un pendre y tenía la foto de la cabalgata, así que se la vamos a mostrar aquí también, lo han quedado. En realidad, que ha servido para conocer a nosotros como chilenos, digamos, cada persona cuenta de la parte donde vive y también de poder contar a la gente de Venezuela lo lindo que es nuestro país allá. Claro. Seguimos con los operados. La señora María Arriagada Díaz, que también es de Chapino, la hace María, sí. Don José Luis Alarcón Martínez, que es de Cerro Alto, también está operado. A él lo operaron de los dos. De los dos. Y a la señora María Arriagada también la van a operar de su segundo ojo hoy día. Don Juan Bautista Machado Espinosa, que también es de Tres Pinos. Él lo operaron de un solo ojo. Sí, Juanito es de Tres Pinos. Don Miguel Saavedra González también lo operaron de un ojo. También es de Tres Pinos, Miguel Saavedra. Sí. La señorita Jessica Muñoz Faúndez la operaron de un ojito también ayer, ella de Los Álamos. Hoy bien están sacando su parche y se sentía bastante bien. La señora Marcela Muñoz Ormazap, de Tres Pinos. Sí. Ella también operaron. Ella estaba con un poquitito de nervios, porque aunque ella está con su mamita acá, así que, pero igual yo creo que está de mes para allá, se siente un poquito mal del estómago, pero ella hoy día amaneció bien. Don Juan Rivera Aguilera también está operado. Bueno, el compañero Juan, estará en su salsa, a lo mejor quiera ir a las manifestaciones, ¿qué cuenta usted? También, pues claro, a apoyar. Y Jacqueline Torres Díaz también la operaron. Hoy día le sacan su parche y se sentía al menos bien también. Qué bueno. Quedan, don Alfonso Bravo Santo, que está esperando hoy día para la 1 de la tarde, ya ha ido como 3 días al hospital. Trongolino también, don Alfonso. Claro, pero hoy día ya a la 1 tendrían que estarlo operando. La señora Raquel Ormazaba San Martín, a ella la están evaluando porque está con una tos. Entonces, ¿qué pasa? Que la tos hace fuerza. Claro, y hace fuerza al toser y eso le va a provocar un dolor en el ojo, entonces están esperando y de que se le pase la tos. Don Carlos Poyco Letillán Martínez también hoy día ya tendría que tener respuesta para la operación. Bien, pues, Estrellita. Sí, falta don Guillermo Godoy Miller, él también está con una tos bastante fuerte, así que lo están inhalando a él para ver qué se puede hacer. Este es un señor de Antiguala. Y don Juan II Salles, que es Vitirúa, a él lo han evaluado, pero tiene algunas complicaciones en la retina y otras complicaciones en la córnea, así que eso lo van a conversar, porque a lo mejor puede que la operación no le ayude mucho a la visión, así que eso lo van a conversar. Y bueno, acá le han chequeado del corazón, lo han chequeado le han hecho exámenes a la sangre y diferentes cosas, si están enfermos de resfriado, lo han chequeado de su resfriado, de todo lo que el paciente pueda tener, y que puedan ellos ver alguna reacción. También le ven si tienen reacciones a la anestesia, así que le hacen varias pruebas antes de poder operarlo. La atención ha sido bien bien buena, un poco lenta, pero bueno, así que como le digo yo, aquí los pacientes los Álamos tienen harta paciencia y eso es importante, porque hay otras personas que son de otras partes de Chile y han estado un poquito alterados porque se encuentran como que no pasa nada, ¿qué pasa conmigo? Pero de aquí al viernes ya tendrían que estar toda la gente operada. Bueno, nosotros, nuestra preocupación son los vecinos de los Álamos, el resto, claro. Bueno, también importan, pero nuestra preocupación principal es de los vecinos de los Álamos. Bueno, Estrellita, gusto saludarla, un saludo también a la Anita Rosa, a todos los vecinos que están allá. Sí. Y bueno, muchas gracias por su preocupación con los vecinos de los Álamos. Usted va como responsable de la municipalidad para allá, así claro. Es que hagan bien el papel, dejen bien puesto el nombre de los Álamos, sin reclamar lo correcto, lo que corresponde y bueno, lo que Dios diga nomás. Sí, no, en ese sentido los pacientes de los Álamos han tenido paciencia y no se han metido en el reclamo de los otros pacientes, eso es bueno, habla bien de ellos, así que yo estoy contenta con la delegación que trajimos para acá, y lo que más nos interesa de todas maneras es que ellos queden muy bien de su operación y que vuelvan viendo para allá y que no tengan que volver, a menos que sea vacacional, pero no a tener que repasar la operación de nuevo. Bueno, un gusto haberla saludado y como le digo, los vamos a estar esperando aquí para dejarlo a cada uno en su casa. Así que muchas gracias, Estrellita. Dígame. Ya, pues, el día sábado se supone que tendríamos que viajar. Estaríamos llegando como el día domingo allá, pero no lo han confirmado completamente porque eso va dependiendo en que si quedan operaciones, tendría que ser para el lunes, si se retrasa el vuelo. Pero claro. De todas maneras nosotros vamos a comunicarnos para allá para que la gente sepa cuándo van a llegar los pacientes. No, correcto. Y una recomendación para ahí mamitas que tienen su teléfono encendido todo el día. Entonces, ellas pueden recibir llamadas y no las llaman. Y ahí que los parientes la llamen de acá, claro. Que los parientes la llamen, porque de allá no sale caro. Sí, a nosotros nos sale caro recibir la llamada acá, pero a ellos no les sale caro llamar. Mire, o un mensaje por último, pero ahí pueden enviar mensaje de texto y se reciben en el celular. Correcto, mire, el día viernes vamos a hacer otro programa para que cuando usted tenga más o menos claro, para que los vecinos sepan exactamente a qué hora van a llegar ustedes y para que hagamos la coordinación para nosotros mandar el bus a Santiago para traerlo igual. Así que claro. Yo pienso que el viernes usted ya tendrá claridad o lo dejamos para el lunes. Sí, bueno, ahí le avisamos. Ya. Bueno, un saludo a toda la gente de los Álamos y a todos los parientes de las personas que andan acá, a todos los familiares que estén tranquilos porque están todos bien. Y estamos en buenas manos y nos están atendiendo bien. Ya nos cambiaron las comidas, las dietas, entendieron que nosotros no comemos plátano frito porque a nadie le gusta. Plátano frito. Le han dado cazuela, claro, porque quieren plátano frito, nos dan bastante arepas, que es como un pan de maíz, pero con un proceso parecido a los caputos, así. Entonces, pero ahora ya nos cambiaron la dieta y son cazuelas, que a la gente le gusta la sopa, porque no han dado cazuelas, está lleno con carne. Carne a la once. ¿Y el plátano frito es malo? Los plátanos, es que tiene otro sabor el plátano. La fruta de acá, aunque es una que hace mucho calor, son de sabría las frutas. Entonces tienen otro sabor los plátanos fritos y a nadie le gusta. Pero ya ahí han ido compensando las comidas, así que ya en esa parte están todos bien. Así que para que nadie esté preocupado y cualquier cosa, de todas maneras nosotros vamos a avisarle, yo tengo los números de los familiares y se le avisaría de inmediato cualquier cosa. Pero hasta el momento están todos bien. Bueno, ¿y la Anita Rosa cómo ha estado? ¿Bien también? Sí, la Anita Rosa ha estado bien. Sí, lo único que nosotros no... ¿Usted no le echaba menos a su esposo por ser usted y la Anita? No, sí se echa de menos. Sobre todo para el Día de la Mamá, que no estuvimos allá, así que aprovecho de enviarle un saludo a mi mamá, porque está enojadita conmigo porque estaba sola. Así que, pero que sí, que no han picado los zancudos aquí. Estamos todas picadas de zancudos. Bueno, algo que le pique. Porque la Anita Rosa, sí, no, puedes decir que no han picado los zancudos. Y Anita Rosa se ha portado súper bien. Ella nos ayuda mucho en la atención, sobre todo de estos adultos mayores que nosotros estamos trayendo, que necesitan una atención un poco más personalizada, sobre todo cuando es el control médico, porque tenemos que estar con ellos y saber qué es lo que les dicen, llevarlo a un lado, llevarlo para otro. Así que ellos han portado un 7 en la atención. Qué bueno, Estrellita. Y ustedes también me imagino que ayudan a otros chilenos que van en la delegación también, no solamente claro, eso, no hablan. De repente igual los pacientes se sienten con uno porque no la ven, pero es por eso, porque nosotros tenemos que estar, y como cuando nos vamos para el hospital no los traen al tiro, entonces hay que estar ahí esperando, y nos mandan con otro paciente y otro paciente. Aquí somos todas coordinadoras de todas, de todos los pacientes que son chilenos. Así que igual uno trata de escaparse y ir a preguntarle los de uno más que los de otro, pero si nos matan a ayudar a los demás compañeros chilenos acá, tenemos que hacerlo. Ya, Estrellita, ha sido un placer. Un saludo a todos. Igualmente, y vamos a pedirle a los familiares que si pueden llamar a las personas que lo hagan públicamente. Sí. Un agrado. Buen alcalde. Un saludo ya a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estaba entonces el contacto telefónico con Estrella, que estaba en Venezuela. Alcalde, ¿qué le ha parecido? No, bien. Bueno, yo lo que digo, que para mí es una intranquilidad, aunque usted no lo crea, yo no, siempre estoy pendiente, no duermo bien, siempre preocupado porque ellos van bajo la responsabilidad de la municipalidad, y en este caso van bajo la responsabilidad mía, del alcalde. Entonces yo lo único que quiero es que no les pase nada, que lleguen bien y que podamos dejarlo sano y salvo en su casa, que es como lo sacamos. Entonces, bueno, que vean mejor, que es el objetivo del viaje. Correcto. Pero mientras no estén acá, uno siempre está preocupado de eso. Ahora, pedirle tranquilidad a los familiares, que bueno, nosotros lo hemos hecho responsables de él. Y bueno, si pueden llamarlo, como decía la Estrella, que lo hagan. Si de repente debe ser un poquito más cara la llamada, pero igual el gesto es importante. No, yo agradecido de ustedes, don Manuel de la Radio, que nos permite hacer estos contactos. Y también agradecido de Dios que nos da esta oportunidad tan especial de que podamos nosotros mandar vecinos de Los Álamos, de un lugar tan apartado de Chile, a Venezuela a operarse de los ojos, que es una cuestión tan, tan esencial en la vida de todo ser humano. Y que además tiene su costo. Aquí en Chile esto se hace, pero aquí hay que pagar la historia. Correcto. Entonces, no, y los que no pueden pagarlo, la verdad es que el tiempo de espera es bastante largo. Yo no quiero criticar a la salud ni mucho menos, pero la verdad es que esto se produce porque efectivamente en Venezuela está el convenio, se hace gratuitamente, y además uno manda un número importante de una vez, y esto se resuelve en un tiempo bien corto. Nosotros estos trámites los comenzamos como en septiembre del año pasado. No, después, porque en octubre, cuando fueron las elecciones, venía llegando el segundo grupo de que habíamos enviado nosotros ya a Venezuela. Y después de eso, cuando termina, evaluamos, se inicia otro grupo para poder viajar. Así que usted comprenderá, es bien corto el periodo en que se organiza esto y que en el fondo se lleva a cabo. Así que bueno, yo en lo personal muy agradecido de la gente de Venezuela, de la embajadora en Chile, que ella nos ha abierto su casa. Incluso a mí me han invitado a estos aniversarios que ellos tienen como días patrios, y yo no he podido asistir, pero este año que viene sí, voy a hacerme presente. Y fíjese que sería bueno a lo mejor invitar a algún vecino que se haya operado para hacernos presentes en este tipo de invitaciones que nos hace la Embajada de Venezuela. Bueno, Dios dirá eso, pero muy agradecido, porque la verdad es que esto es un gran logro para la comuna de Los Álamos. Muchas gracias, alcalde, por esta nota, por esta entrevista realizada en la radio. Ya, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en la radio.